ovejas hemos, verás qué bueno. Nuestra casita feliz, un nido de amor será. Y en esa casita linda solo estaremos cuatro personas no más. Cuatro personas no más. Y yo, mamá y papá. Y yo, mamá y papá. El día que nos casemos verás qué bueno. Nuestra casita feliz, un nido de amor será. Y en esa casita linda solo estaremos cuatro personas no más. Cuatro personas no más. Y yo, mamá y papá. Tú y yo, mamá y papá. Qué lindo es el cariño entre tú y yo. Qué dulces son los besos que me das. Sepa nuestro idilio solo Dios, tú y yo, mamá y papá, tú y yo, mamá y papá.